pasar, ya te he perdido. Pero no voy a llorar, mejor me voy a olvidar lo mucho que nos quisimos. Que ya te vas a casar, muy buena suerte. No más te voy a desear que tengas felicidad. Dios te bendiga. Lo nuestro ya terminó, aquel amor fracasó. No tengo que remediar. No más te voy a pedir por última vez, me dejes cantar la marcha nupcial. Que ya te vas a casar, ya te he perdido. Pero no voy a llorar, mejor me voy a olvidar lo mucho que nos quisimos. Que ya te vas a casar, muy buena suerte. No más te voy a desear que tengas felicidad. Te digo sinceramente que ya te vas a casar, Dios te bendiga. Lo nuestro ya terminó, aquel amor fracasó. No tengo que la marcha nupcial. Ferrocarril pasajero,